días. Los periódicos, como siempre, los periódicos, los diarios de circulación nacional. En el diario La Primera, Casapalca es un polvorín. Nadie para abuso de la minera ante indiferencia de Ministerios de Energía y Minas y Trabajo. Hoy radicalizan huelga. Yo no sé qué va a hacer esa radicalización, porque, caramba, si la no radicalización significa obstruir por completo la carretera, la radicalización significará el incendio del asfalto. El asfalto se incendia, como decía el poeta César Moro. Vamos a ver, bloquean carretera y se registran violentos enfrentamientos con la policía. En La Primera de La Primera también está el titular que diera ayer en este programa el presidente del gobierno regional de Ancash. Álvarez enjuicia a Garrido Leca por delito de hurto agravado. Se llevó la sangre. Se llevó la sangre. En el diario Correo siguen las movidas. Escándalos no acaban en Banco de Materiales. Nuevo gerente general Manuel Villacorta deja el cargo tras embarazosas denuncias. Sí, pues, duró 12 horas el señor, 12 horas. Ahora tenemos gerentes del Banmat que duran 12 horas, son desechables, son como los Kleenex. En el diario La Razón, Fujimori riéndose, y cómo no, pues, y cómo no con un gobierno tan amigo como el del doctor Alan García, chino de risa, dice. Este juicio ya es una broma, y tiene razón, La Razón, es una broma. Fujimori tuvo un ataque de risa de más de un minuto al enterarse que sus edecanes lo espiaban por el ojo de la cerradura de su despacho. Si se vestía de mangas cortas, iba a una zona calurosa. Si su ropa era abrigadora, a una zona fría, revela el coronel Miguel Bernal. Y si estaba calato, es que iba a llamar a Susana Iguchi, bueno, cuando todavía estaban juntos. Y si no, a alguna de las señoritas que probablemente les entraba de cabeza don Vladimiro Montesinos. ¡Qué bonito, qué lindo, qué anécdota tan preciosa! Y el hombre se murió de risa, claro que sí. Y La Razón lo festeja, claro que sí. ¿Cómo no? También en La Razón sale: Fiscalía investigará a Carolina Lizárraga y a Ronald Gamarra. O sea, investigan a los que investigan la corrupción. Y resulta que los corruptos están chinos de risa. El mundo al revés. Ahora resulta que Carolina Lizárraga será investigada por el Congreso. Seguramente, pues, Walter Menchola, el novio de la señora Q, estará encargado también de investigar a la señora Carolina Lizárraga. Y a Ronald Gamarra, el procurador que tanto hizo por luchar contra la corrupción y la putrefacción del gobierno de Fujimori, ahora resulta, según La Razón, investigado. Y Fujimori, chino de risa. Pero cómo no, claro que sí, si con el gobierno del doctor Alan García, Fujimori tiene todo, todo, y además tiene todas las de ganar. Muy bien, Telemundo vota a Laura Bozzos, uno de los titulares del diario Ojo, en Perú 21. Talk show de Laura Bozzos tampoco se emitirá en el exterior. No va más, la sacaron de Telemundo y de la programación internacional de esa cadena. Ola de denuncias sobre panelistas Bamba y exposición de menores habrían determinado el receso del programa. Bueno, contentos muchos con que Laura Bozzos sea una desterrada de la televisión. No vamos a llorar por eso, ¿no? Pero con la basura que da la televisión peruana, debería haber menos fariseos que festejan la defunción televisiva de la señora Laura Bozzos. Aquí debería haber más de una difunta que bambea, efectivamente, igual que ella, bambea una serie de cosas en la televisión, truca ediciones, difama con una serie de movidas extrañas en la edición, convierte imágenes inocentes en imágenes incriminatorias, recibes imágenes del servicio de inteligencia de la policía y las convierte en verdades incuestionables. ¿Y eso qué cosa es? Eso es telebasura. Y eso se propala con gran estruendo. La República, 64 ONGs reclaman por derechos humanos, denuncian retroceso ante las Naciones Unidas, coordinadora de derechos humanos afirma que se dictan medidas contra protestas masivas, se legisla contra las ONGs y no se repara a víctimas de la violencia, lo cual es totalmente cierto. Entonces, contraofensiva de las ONGs agredidas por la prensa vinculada al fujimorismo y al gobierno del doctor Alan García, que son ya casi sinónimos. Especulan con el arroz, es el titular del diario Expreso. Preocupante juego de algunos sectores. Sin embargo, el precio de ese producto básico viene bajando en el mercado mundial. Por último, en el diario El Comercio, el ciclón Nargis deja más, o Nargis, perdón, deja más de 15.000 muertos en Birmania. Yo vaticino, sin ser muy saorí, que este ciclón se va a tirar abajo, entre otras cosas, aparte de las miles de casas que desgraciadamente se ha tirado abajo, se va a tirar abajo al gobierno autista de Birmania, que hace dos décadas destruye ese país con su aislamiento y con su dictadura.